7 de la mañana y un minuto. Les decíamos en los titulares de noticias que íbamos a tener un contacto con Paysandú, concretamente con Eduardo Zavala, titular del Sindicato de Trabajadores de ANCAP en Paysandú. Ustedes lo escuchaban ayer porque hubo una movilización multitudinaria en Paysandú, con los trabajadores preocupados por la situación laboral. Es decir, estaban los trabajadores de ANCAP, los trabajadores del ZUNCA que trabajan en la división Portland, también con los trabajadores de ANCAP, pero también estaban los trabajadores de Paicuero, también estaban los trabajadores de la cervecería, de la Norteña, estaban los trabajadores del frigorífico, Casablanca también. Hay un montón de problemas. Y también había gente vinculada con la educación, porque había muchos trabajadores que están vinculados con el SECAP de Paysandú que no cobraban. Ayer les pagaron, pero hacía un tiempo que venían reclamando el pago de los haberes también. Es decir, en Paysandú hay una convulsión importante y hubo una movilización multitudinaria que acá en Montevideo no se enteró nadie, pero hubo. Y estamos en contacto con Eduardo Zavala, entonces, de la Federación ANCAP. Eduardo, buen día, bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias por la nota, y bueno, creo que la introducción que hace es bastante acertada, por no decir muy acertada, que la situación acá en Paysandú es tan compleja como la describiste, y bueno, espero contestar lo que surja. Bueno, Eduardo, vamos a empezar por el tema de FANCAP, porque ayer escuchamos acá un fragmento de lo que vos hablaste en la actividad que hubo el 18, y vos denunciabas allí que había un cierre de la planta del Portland maquillado, decías vos, lo que nos daba a pensar a nosotros acá, que no estabas muy conforme con esta salida que hay, que es la propuesta del gobierno, ¿no? Y que ahora tiene un lapso de 15 días para buscar algún acuerdo. Exactamente. La primera parte de la pregunta, sí, lo que hay es un cierre cubierto, porque el gobierno y el director de ANCAP sostiene que no, Paysandú no va a cerrar, pero estamos hablando que va a reducir su actividad industrial en un 80%. Es decir, está cerrando la fábrica en un 80%. Y eso, la poca actividad que queda puede llegar a durar un par de años, y eso es casi un cierre total a muy poco tiempo. De eso estamos convencidos que es así. De llevarse adelante este plan que quieren aplicar tanto San Román como Cardona, como la ministra de Industria Cardona, de aplicarse este plan, es malo para los trabajadores de Paysandú con la crisis que hay, y es malo para los uruguayos por la entrega de lo que es la fábrica de Portland, la riqueza de Portland, lo que puede llegar a ser la extracción, la riqueza de esa extracción, es malo para todos. Esa es la primera parte. La segunda, este ámbito que se generó desde la propia presidencia, exhortado o pedido desde la presidencia, este ámbito jerarquizado con Ministerio de Industria, de Trabajo, y bueno, la participación de los sindicatos, la verdad que no era lo que nosotros esperamos, porque ahí lo que se está aflorando son las salidas netamente técnicas que están hablando de número absoluto, y sabemos que un proyecto de esta magnitud, un proyecto de esta envergadura como la empresa pública instalada en la ciudad interior, requiere de un análisis bastante más integral, tiene un montón de variables bastante más complejas. Ahora, nosotros aún así tenemos propuestas para hacer, tenemos propuestas para volcar a ese ámbito, y hay cosas que se puede corregir. Ahora, por más que se corrijan todas las cosas, estamos seguros que atrás de todo tiene que haber una definición política, que quiera que la fábrica no cierre, que quiera que la fábrica de Portland sea próspera. Yo creo que la discusión netamente económica la venimos dando hace mucho tiempo y no hay forma de ganarla, porque hay una definición que va en contra. Creo que lo que faltó en la reunión con Presidencia fue una definición política, es decir, la fábrica no se cierra y la fábrica sigue andando. Nuestra desconformidad con la reunión fue de ese lugar, de esa índole, y bueno, y el reclamo es a la Presidencia. Orsi, lo terminé, fue justamente como terminé. Orsi, esperamos respuesta. Creo que todo el mundo, el que votó el proyecto de izquierda, lo votó con esa cuota de esperanza de, bueno, según el lugar que uno esté, tiene depositada la esperanza en algo. Como trabajadores de Portland, la esperanza que teníamos que se tomaran definiciones acorde a lo que se esperaba. Y no están llegando, llegan justamente noticias para el otro lado. Y bueno, eso es medio de lo que... Claro, lo que pasa es que hay una visión diferente en este gobierno, aparentemente, digo, ¿no? Con respecto a la función de las empresas públicas. Las empresas públicas siempre han sido un servicio a la población, pero ahora hay propuestas de que las empresas públicas abran el paquete accionario a los inversores. Por ejemplo, hay una propuesta de Alejandro Sánchez allí, el secretario de la Presidencia, que habla de abrir el paquete accionario de las empresas públicas a los inversores privados. Está hablando de convertir la empresa pública en una herramienta bursátil. Entonces, se pierde el carácter de la empresa pública como servicio, y eso es lo que está complicando, porque si, como vos decís, lo miran económicamente y lo que piden son análisis técnicos de la situación de ANCAP, bueno, por ahí no va a caminar la cosa. Sí, sí, tal cual. Yo creo que es una locura lo que propone el secretario de Presidencia. Es una locura desde el punto de vista que ya fue laudado eso. Ya fue laudado en el año 92 y 2003, sí. En los plebiscitos que se habló de la empresa pública, de no privatizar. Yo creo que si cada cosa que se somete a plebiscito, después le buscamos la chicana, la seguimos proponiendo de otra manera o de otra, bajo otro formato, bueno, al final estamos en una república bananera prácticamente, si incurrimos en eso. Yo creo que eso sería una burla a la ciudadanía entera, alcanzar una cosa de esa. Ahora sí que se vea, ahí tengo un problema de concepción ideológica de la empresa pública, para qué están. Y bueno, yo creo que ahí hay una gran discusión, que este gobierno, yo creo que debería tener la sensatez, me gusta la palabra sensato, tendría que tener la sensatez de aferrarse a lo más izquierda que pueda de donde está, ¿no? Que no, la planta de Portland, cerrar el campo de Sandú, están dejando un vacío muy importante. Yo creo que van a dejar van a defraudar mucho. Y no estoy hablando solamente a los que trabajan. Creo que en líneas generales van a defraudar mucho. Están haciendo el trabajo sucio que otros no querían, porque visto de ese modo, hay unos cuantos gobiernos que han pasado ya que la han querido cerrar o privatizar, y bueno, por una cosa o por otra nadie ha podido. Ha primado un montón de cosas, y este gobierno viene decidido, bajo enunciado falso, ¿no? Bajo enunciado falso viene decidido, y bueno, yo creo que está errando el camino, y bueno, esperemos que la sensatez prime en algún momento. Por ahora no se ve, por ahora no se está bien. En el ámbito que convocó la Presidencia, Ya hemos tenido la primera reunión, que la tuvimos anoche, y bueno, el plan de cierre y el plan de tocar Paysandú es intacto. Más allá de algunos avances puntuales, con sobre todo que lo que tiene que ver con algunas cosas con los compañeros de extractiva, pero muy puntuales, transitorios, es decir, cosas de largo plazo, no hemos podido conseguir nada, y el cierre sí, instalado arriba de la mesa. Eso es sumamente preocupante, que no hemos podido avanzar en ese punto. Entre otras cosas, hay un pedido especial de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, que dice, mientras esté conversando, no quieren medidas de lucha. ¿No va a haber medidas de lucha, Eduardo? Tenemos que ser cuidadosos cuando se dice eso, porque yo creo que cuando hablamos de medidas de lucha, las medidas de lucha que hemos venido llevando adelante son las que, cuando hemos hecho una movilización en un lado o en otro, pero nosotros no hemos innovado en ningún punto, porque por ahí se hablaba de, por culpa de medidas sindicales, no se podía prender el horno de mina. Y eso es una falta de la verdad. Realmente una falta de verdad o una mentira, que una medida sindical no se estaba haciendo, no se estaba prendiendo planta mina o alguna otra cosa. Yo creo que el punto de no innovar viene para ese lado, que nosotros no lo venimos, no se ha hecho ninguna, no se ha tomado ninguna medida sindical que vaya en contra de los procesos industriales. Ahora, el no innovar también para el lado de esos, que eso en este plazo de tiempo no deberían tomar ninguna decisión. Eso igualmente, como esto quedó con un tiempo bastante acotado, esperemos que eso no tome ninguna decisión. Eso es lo que uno esperaría, que no tome ninguna decisión en estos 10, 15 días. Pero lo medular de todo es que no hemos podido avanzar, y lo más triste, ¿no? Lo más triste es que no hemos podido avanzar y perdimos ya una instancia de en estos 2 semanas, la primera instancia, que, bueno, el directorio está dispuesto a seguir con el plan de cierre y está, de alguna manera, no escuchando las propuestas o no abriendo los oídos a las propuestas de los trabajadores, que bueno, la verdad que un sabor bastante amargo después de la primera negociación. Pero bueno, ya de los trabajadores, si sabremos de trago amargo y de reunión normal. Así que bueno, el lunes tenemos una segunda instancia y bueno, esperemos que algo pueda salir ahí. Si no, tendremos que seguir reportando lo mismo. Eduardo, ¿con quiénes son las reuniones? ¿La reunión de ayer con quién fue? Ayer estuvo... Por un breve instante estuvo la ministra de Industria, porque después se retiró, estuvo el ministro Juan Castillo, el directorio de ANCAP, y bueno, representación de SUNCA y de FANCAP. Bien. Bueno, Eduardo, gracias. Me parece que, digo, lo que ustedes están pidiendo es una decisión que ninguno de esos negociadores que está ahí la va a tomar. Me parece que la decisión que ustedes están pidiendo se tiene que tomar más arriba. Ahora, si les llega la información que ustedes quieren, no sé, más arriba, si va a llegar o no. O sea que parece difícil la situación, ¿no? Sí, la verdad que coincidimos que es compleja y coincidimos que la decisión... yo creo que en la reunión de presidencia nosotros... De alguna manera nos fuimos con las manos vacías o medio flacos, porque nos fuimos con una negociación casi de índole técnica, que sabemos de ese tipo de negociaciones, con qué perspectiva se miran. Y bueno, nosotros tenemos un montón de cosas que aportar, como malas gestiones, cosas que no se hicieron bien. Y bueno, el directorio está cerrado, que no, que eso no es así, y no avanzamos para ningún lado. Estamos convencidos que la decisión es política y bueno, y esperamos que el gobierno, que Orsi mismo se exprese en algún momento. Lástima que no lo hizo el viernes. El lunes 13 de abril viene a Paysandú. Yo creo que él acá prácticamente él va a tener que venir y dar respuesta. No veo otro. Eduardo Zavala, muchísimas gracias por el tiempo, la información y quedamos a la orden, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ya sé que a veces llaman y no llegamos a la llamada por una cosa u otra, pero estamos a la orden. Siempre estamos a la orden. ¿Está? Igualmente, hasta Muchas luego. gracias.